Centro Cultural La Obertura presenta. Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al lobo y tapar el sol con un dedo. Ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este desvarío primaveral. Gracias por abrirme las ventanas de tu hogar, de tu cuarto, de tus audífonos, para compartir este tiempo de pasión musical. Gracias por tus mensajes, tus comentarios y sensaciones. Son las coordenadas que me permiten seguir navegando. Hoy, 21 de septiembre, tenemos un desvarío especial. Comencemos. Desvaríos. En Estados Unidos, los votantes latinos cayeron en la trampa. Yo estoy muy emocionado porque hoy es 21 de septiembre. En tantos años de programas radiales, creo que esta es la primera vez que toca en domingo el 21 de septiembre. Que ustedes saben, es un día por demás especial. Así que lógicamente el programa de hoy es una gran celebración. Y viene con un montón de temas fabulosos, porque claro, yo estoy recontra emocionado, porque todos saben que el 21 de septiembre se celebra el Día Internacional del Rock Progresivo. Así que he preparado un... ¿Qué? ¿No esperaban que empiece por ahí? Ah, bueno, tienen razón, no todos están al tanto de esa fecha, porque en realidad es una fecha que se ha asumido en la Argentina y de refilón varios países. Bueno, eso se los voy a contar después. Porque sé que ustedes estaban esperando otra celebración para este 21 de septiembre, con una temática que nos toca a todos. Así que vamos con ello. Porque hoy, 21 de septiembre, es para celebrar el Día Internacional del Fotógrafo. Esta va a ser una celebración con canciones, así que ya estamos con Def Leppard y Photograph. I love that photograph, picture of Esta canción forma parte del tercer disco de Def Leppard, Pyromania, de 1963. Corto la canción porque en verdad no es la mejor canción para festejar a los fotógrafos, porque en realidad esta canción cuenta de un chico obsesionado con la foto de una chica, una modelo de una revista. Va por otro lado. Así que vamos con otra canción más acorde al oficio del fotógrafo, pero además tiene que estar en español. Sí, porque queremos estar ubicados con la celebración de esta fecha. Les explico. En realidad, el Día Internacional del Fotógrafo se celebró el 19 de agosto. Y esto porque el 19 de agosto de 1839, la Academia de Ciencias de Francia anunció públicamente el invento del daguerrotipo, recordando a Louis Daguerre, que en esa fecha inició el proceso por el cual se obtiene la imagen en positivo a partir de una placa de cobre recubierta de yoduro de plata. Pero también recordemos que Daguerre es uno de los tres principales inventores de la fotografía, porque en realidad, bueno, otro día les voy a contar la historia de la fotografía. Pero entonces, si era el 19 de agosto, ¿por qué nosotros celebramos el 21 de septiembre? Sencillamente porque ese día se conmemora la llegada del daguerrotipo a América Latina. No se tardó mucho, tomando en cuenta la época. Un poquito más que un WhatsApp. Y hoy todos podemos tomar fotos a cada instante. Y no me refiero a fotos familiares, sino a buenas miradas hacia el exterior. Paisajes, gentes, cosas que nos han llamado la atención. Por ahí un ocaso que pintó el Illimani o el teleférico atravesando una niebla, etc. Y a veces nos salen muy bien esas fotos y que las llevamos a lucir al Facebook. Pero yo quiero enfatizar que ser fotógrafo es otra cosa. Yo pienso que estos fotógrafos son unos voyuristas, periodistas, pintores, sin nada de lo dicho por separado. Los fotógrafos son personas con un talento especial para mirar. Y ahí aplico la canción de Charly García que dice: nací para ver lo que otros no pueden ver. Sí, ese es el fotógrafo, las fotógrafas, que tienen esa capacidad de ver más allá de lo aparente. Pero además, el talento, la velocidad y la inteligencia y la estética para recortar la realidad, es decir, encuadrar de una forma distinta y hasta armónica. Cuando fotografiamos un ocaso y nos sale una foto preciosa, nosotros nos decimos: mira, soy un gran fotógrafo. Pero en realidad quien puso la imagen ahí y la belleza de esa imagen no fuiste tú, fue la naturaleza. Y ahí la diferencia. El fotógrafo mira, encuadra, retrata e incluso embellece donde no hay belleza. Basta recordar las fotos premiadas en el WordPress, donde a pesar de estar mostrando tragedias como los de la guerra, el fotógrafo o la fotógrafa capta no un rostro, sino la emoción y el temor, el desgarro. Pero además, un artista de la foto te puede quebrar el corazón con su imagen. Por todo esto, recordemos que es un talento, por supuesto artístico. Así que vamos a festejar a los fotógrafos y fotógrafas con una canción que además nos recuerde el viejo proceso. Porque claro, hoy es un clic y listo. Y si no te gustó, la borras y ya. Y además puedes sacar 20, 30 si quieres. Pero antes no. Antes la fotografía implicaba todo un proceso. La foto primero iba por mirar, estar seguro de lo que uno iba a fotografiar, encuadrar bien, disparar. Y de ahí, esperar, porque esa imagen se iba al cuarto oscuro para el revelado, que primero venía en negativo y con otro proceso, justamente a partir del daguerrotipo, se hacía el positivo. Y entonces ahí uno recién veía cuán buen fotógrafo era realmente. Pero saben, era un proceso mágico. Por mi carrera tuve el privilegio de estar en ese proceso y me encantaba. Y las buenas fotos se iban directo al álbum, una carpeta con páginas donde uno iba pegando las fotografías, ya sean álbumes muy personales o la historia de familias. Vamos a celebrar a los fotógrafos y las fotógrafas con una canción que en una parte de la letra Andrea canta: en el cuarto oscuro y apartado yo revelo y amplifico el pasado. Mientras guarde los negativos, yo podré reproducirte a mi lado. Me está abriendo. con el álbum de los Aterciopelados hemos celebrado el Día Internacional del Fotógrafo. Y habiendo celebrado el Día Internacional del Fotógrafo, ahora sí, podemos celebrar en este 21 de septiembre el Día del Rock Progresivo. ¿No? ¿Aún no? Ah, claro. Tenemos que ir a una celebración aún más universal, por decir algo. De acuerdo. Y yo sé que ustedes están esperando que en este 21 de septiembre celebremos el Día Internacional del Médico. Y vamos a celebrar a los médicos con un tema de hard rock, Whitesnake y Medicine Man. Sentido llorar, cariño, no tardes, puedes llamar a tu médico, estaré allí enseguida, soy el curandero, tu doctor del amor. Bueno, no, esta no es la canción adecuada para celebrar a los médicos. Se supone que celebrábamos a estos profesionales en el mejor de los conceptos, porque claro, hay médicos y médicos. Y coincidirán conmigo que lo único peor que una enfermedad es que te toque un mal médico. Sí, y eso implica un diagnóstico errado, un tratamiento pifiado y todo lo que viene a partir de ahí. Y además está el tema económico. Como cualquier oficio, los doctores tienen el derecho de cobrar, porque esa es su fuente de trabajo. Pero también sabemos que ese factor económico afecta a lo que debería ser un derecho para todos. Horacio Guaraní, me acuerdo, compuso una zamba, un tema al respecto, que es muy punzante, sobre un niño pobre que le habla a un doctor sobre su madre. Escuchemos un poco al menos de esta canción. Doctor, yo solo soy un niño pobre. No sé si usted llegará a comprenderme. Mi madre enferma no puede entenderme, que usted debe cobrar para curarla. Le traigo mis dos gatitos y mi perro, mi trompo, mi barrilete y el sombrero. Aquel que al morir dejará a mi padre. Y yo lo guardo como un gran recuerdo. Doctor, apúrese que está muy mala. Doctor. Es desgarradora esta canción. Pero hoy celebremos a los doctores que están más allá de lo económico. Y que por suerte los hay, y muchos. Celebremos a esos doctores que no pierden la humanidad y que cumplen con su oficio primero poniéndose en los zapatos del enfermo, del paciente. Eso quiere decir sintiendo el dolor, el miedo y la esperanza. Porque curarse o para curarse hay que tener esperanza. Esperanza que está en una pelea con el dolor, que está usurpando, arrancando vida a ese cuerpo. Si un médico no entiende eso, no entiende nada. Y además, no entiende que él también pasará por eso. Pero afortunadamente, hay médicos que al ponerse esa bata, lo hacen desde la misión, desde la solidaridad, desde la esperanza y desde el compromiso más entregado a los demás. Quedé impresionado con una noticia del terremoto de Turquía, donde las cámaras de un hospital muestran cómo al inicio del movimiento sísmico el personal sale corriendo del edificio y una enfermera, a diferencia de los otros, corre para arriba y se la ve entrando a las habitaciones para sacar a los niños y se la ve dirigiendo a las madres y a los enfermos hacia la salida. Esas personas no son enfermeras, no son doctoras, no son médicos. Son ángeles. Así los han llamado y les han cantado a los servidores de salud después de la pandemia un coro gigante de artistas españoles, donde está Luz Casal, Joaquín Sabina, Ismael Serrano y varios otros. En una canción compuesta por el dúo Vetusta Morla y que hoy nos sirve para decirles gracias a todos quienes encaran su oficio médico desde el compromiso humanitario. Por los ángeles de alas verdes de los quirófanos, por los ángeles de alas blancas del hospital, por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa y luchan porque nadie soledad. Por esas centinelas que no duermen, para que el enfermo sueñe que va a despertar, sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo, moviendo las camillas del peligro como un vas. Por los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo y pintan de azul la oscuridad. Cada noche aplaudimos en los balcones, la muerte huye con sus dragones. Callamos el silencio un día más. Olvidaremos el esfuerzo, vuestro amor es nuestra inspiración. Por los que nunca miran el reloj mientras curan, por los que hacen suyas las heridas de los demás, por los que merecen los abrazos prohibidos y se meten contigo en la boca del lobo sin mirar atrás. Por los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo y pintan de azul la oscuridad. Cada noche aplaudimos en los balcones, la muerte huye con sus dragones. callamos la boca en silencio un día más. A nivel mundial se celebra el Día Internacional del Médico el 3 de diciembre. Pero en Bolivia es el 21 de septiembre. Una nota del diario aclara: en Bolivia, hasta el año 1967, el Día del Médico se conmemoraba el 3 de diciembre, pero fue en el segundo Congreso Médico Boliviano de la Confederación Médica Sindical de Bolivia, realizado en Cochabamba el 14 de septiembre de 1966, cuando se presentó el proyecto proponiendo el 21 de septiembre como Día del Médico Boliviano, en conmemoración a los antiguos rituales que en esta fecha se realizaban para eliminar las enfermedades de los hogares. Y en 1969 el presidente Luis Adolfo Siles Salinas promulgó el decreto modificando la fecha. De septiembre y hemos celebrado el Día del Médico, el Día del Fotógrafo. Y nos falta uno de los más importantes. El 21 de septiembre en Bolivia celebramos el Día del Estudiante. ¿Y por qué celebramos a los estudiantes en esta fecha? Una página explica: en 1939, durante el gobierno provisorio del general Carlos Quintanilla en Bolivia, se decretó este día en honor a los estudiantes y su dedicación al estudio y el futuro que construyen en las aulas escolares. ¿Esa es la razón? A mí me parece que, al igual que con el rock progresivo, conmemoramos el Día del Estudiante el 21 de septiembre por la Argentina, porque también ese día celebra el Día de los Estudiantes, pero en su caso con una razón histórica. Ese día, pero en 1888, llegaron a Buenos Aires desde Paraguay los restos repatriados del prócer argentino Domingo Faustino Sarmiento, fallecido 10 días antes, quien durante su presidencia fue responsable de la construcción de más de 800 escuelas. Así que compartimos la fecha con Argentina para celebrar a los estudiantes. Y bueno, celebremos a los estudiantes. Pero recuerdo haber hecho unos desvaríos refiriéndome a ese día. Así que valdría la pena traer de vuelta esos desvaríos. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Así les cantaba Violeta Parra, en voz de Mercedes Sosa, a los estudiantes. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Violeta compuso esta canción en abril de 1957, cuando estallaron violentas protestas con el protagonismo de alumnos, estudiantes de secundaria y de estudiantes universitarios, enfrentándose a la policía e intentando incluso ingresar al Palacio de Gobierno, poniendo en vilo el gobierno de Carlos Ibáñez, y por el cual decretó posteriormente el estado de sitio. Violeta Parra quedó entusiasmada por ese protagonismo, ya que las protestas habían sido convocadas por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del que come con amargura. Caramba y samba la cosa, viva la literatura. Violeta Parra celebraba la acción, los bríos y el coraje de una nueva generación con las agallas para enfrentarse al autoritarismo y sin miedo a la represión. La ruina, con las banderas en alto, a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Ese fenómeno se dio también en México, en Brasil, en Francia, en Argentina y de alguna forma también aquí en Bolivia, posibilitando los cambios, o más bien protagonizando los cambios del 60. A partir de entonces, los cambios políticos han venido siempre por y con la participación de los estudiantes, que en este caso representa en realidad a los jóvenes. Estudiante es sinónimo de juventud. Estar en la universidad es una cosa de locos. Estar en la universidad es una fiesta de monos. 12 años en la medicina, terminar limpiando una oficina. Estar en la universidad es una cosa de locos. Recuerdo cuando el grupo peruano El Río lanzó esta canción en 1986. Algunos compañeros de la universidad parecían haber encontrado finalmente una canción que los representaba. No sé si por lo de Universidad Cosa de Locos o por Fiesta de Monos. Las cosas no han salido mal, me raya esta universidad. Pero más allá del ritmo adolescente, el texto de esta canción decía algo que a la larga terminó siendo verdad en todo el continente. Cosa de locos, y ahora ya te reventaste. 12 años en la medicina, terminar limpiando una oficina. Derecho y arquitectura terminan siendo una locura. No logras encontrar trabajo, sirve muy poco ser profesional. Estar en la universidad es una cosa de locos. Y sí que hemos tenido y tenemos mucho de eso, porque en verdad poco o nada sirve hoy el cartón profesional, cuando cargos realmente importantes se gana con la militancia y no con el estudio y la profesionalidad. No logras encontrar trabajo, sirve muy poco ser profesional. Las cosas me han salido mal, me raya esta universidad. Oh, oh, oh, oh, oh. Pero el colegio y la universidad de alguna manera terminan tergiversando el concepto de lo que es ser un estudiante. Porque un estudiante en realidad no tiene edad. Y no es solo que los niños y los jóvenes pueden serlo. Quizá el problema está en que el término estudiante plantea la relación directa al estudio, lo que por supuesto nos lleva al colegio y la universidad. Quizá por ello es más adecuado usar alumno, que es un término proveniente del latín, alumnum, que a su vez deriva de alere, y que quiere decir alimentar. Y esa aproximación es mucho más fidedigna, porque se trata justamente de hambre, de sed, de alimentarse de conocimientos. Y en ese sentido, el alumno puede ser mucho mayor en edad que el maestro, pero además puede seguir siéndolo hasta su último día. Sencillamente por algo clave, y que pareciera que los alumnos, los estudiantes de hoy en día no se dan cuenta. Ser alumno es un privilegio. Y mucho más si tienes el maestro adecuado, lo que es la mayor fortuna. Porque la presencia del maestro correcto representa tener las respuestas. Y es que un alumno es un mar de preguntas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde fue? Y también se trata de ser buen alumno, o el mejor alumno, que no es el que tiene las mejores notas, no es el que estudia más, es el que disfruta más de lo que se aprende. Y ahí hay un terrible designio que dijo el gran maestro de las artes e incluso de la ciencia, Leonardo da Vinci, que dijo: pobre el estudiante que no aventaje a su maestro. Pero yo creo que esa debe ser la mayor condena para un alumno, sentir que ha superado a su maestro. Es el fin de todo. Sin embargo, hay muchos que luchan por ello. Y de eso trata la siguiente y maravillosa canción de Sting con Police, Wrap It Around Your Finger. Sting compuso esta canción para el soberbio quinto álbum de Police, Synchronicity, de 1983, y que terminó siendo el último. Wrap It Around Your Finger está inspirado en la leyenda germánica medieval de Fausto, sobre un mago que pacta con el demonio Mefistófeles, cediéndole su alma a cambio de conocimiento. Figura que también encontramos en El Doctor Fausto de Thomas Mann, pero que es sobre un músico que hace trato con el diablo para superar sus conocimientos, lo que nos lleva también al famoso mito de la encrucijada, donde el bluesman Robert Johnson hizo un pacto con el diablo para ser el mejor. Y por supuesto está el Fausto de Goethe, del 1800, el que llega a partir de un pacto entre Dios y Mefistófeles, el diablo, para que este enviado, Fausto, aprenda y tenga todos los conocimientos. La traducción literal de Wrap It Around Your Finger viene a ser envuelto alrededor de tu dedo. Pero lo que hay que aclarar es que el título de la canción es un modismo, una expresión anglo, y que en español tiene su correspondencia con la expresión tenerlo en la palma de la mano. Eso es lo más aproximado, ¿no? Vamos con la canción y con su traducción. Tú me consideras el aprendiz inexperto, atrapado entre Escila y Caribdis. Hipnotizado por ti, si me quedase, contemplando el anillo alrededor de tu dedo. Solo he venido aquí en busca de conocimiento. La clase de cosas que no me enseñarían en el colegio. Puedo ver el destino que ofreces, envuelto en una resplandeciente cinta dorada. Estoy en la palma de tu mano. Sí, me tienes en la palma de tu mano. Mefistófeles no es tu nombre, pero sé que tramas exactamente lo mismo que él. Escucharé con atención tus enseñanzas. verás cómo me complazco en tu saber. Estaré bajo la palma de tu mano. Estaré en la palma de tu mano. Con el demonio y el profundo mar azul detrás de mí, me desvaneceré en el aire y no me podrás encontrar. Convertiré tu rostro en alabastro. Cuando te des cuenta que el sirviente es ahora tu amo. Tú estarás en la palma de mi mano. Tú estarás en la palma de mi mano. Y dentro de la gran cantidad de celebraciones de este día, hay uno importantísimo que no quiero dejar pasar. También en el 21 de septiembre se celebra el Día Internacional del Alzheimer, una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud en 1994 para generar conciencia sobre esta enfermedad, sus causas, síntomas y formas de prevención y para ofrecer apoyo a pacientes y sus familias. Se pueden decir muchas cosas al respecto, pero vamos a dejar que lo diga una canción, la que escribió al respecto Pedro Guerra. En los 50 se quedó su pensamiento a la deriva, enredada madeja en un punto de vida, como los barcos sin un puerto en la tormenta suspendida. Sensación de tropiezo, pasiones dormidas, con un pañuelo ante los ojos y las palabras distraídas. Fue perdiendo de a poco la voz, la alegría y la conciencia que enojosa detiene el curso de los días. Desaprende las cosas y de todo se olvida, dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre. Dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre, con la mirada en la distancia, su pelo recogida. Se quedó en los 50, abrazada a una herida, ese recuerdo que distante evoca escenas ya perdidas, de otros sueños de antes, otra forma de vida. Dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre. Dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre. Un espacio baldío, una historia sin trama, un caudal detenido, una hoguera sin llamas. Dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre. Dejando de estar. olvidar estando presente, sin rememorar las caras de siempre. También este 21 de septiembre se celebra el Día Internacional del Artista Plástico, en honor a los artistas visuales como pintores, escultores, grabadores y otros creadores del arte plástico. Una fecha que busca homenajear el trabajo creativo, dizque, de los artistas y reivindicar su importante contribución a la cultura mundial. Lo que no he podido entender es por qué el 21 de septiembre. Y por ahí una página dice que es debido al nacimiento de Pablo Picasso. Pero Pablo Picasso nació el 25 de octubre. Así que no termino de entender. Y claro, hay el Día Internacional del Artista, que evidentemente es el 25 de octubre, y esto desde el 2004, gracias a una propuesta del artista canadiense Chris McClure, especialista del estilo denominado realismo romántico. Pero la fecha vendría a razón de celebrar la vida de Pablo Picasso. Pero el 21 de septiembre no he podido encontrar la razón. Pero bueno, que la fecha también sirva para celebrar a los grandes artistas plásticos. Y los pintores no son precisamente amantes de las conmemoraciones. Más bien son sujetos muy solitarios, muy metidos en su mundo. Se esconde entre sus retratos empuñando un pincel. Canta Silvina Garré en su canción El Pintor. Es de los que no bailan, es de los que no imploran. Se esconde entre sus retratos empuñando un pincel. Él tiene un mago en los labios y las piernas tan largas. Habita un cielo lejano que me gusta mirar. Y no sabe quién soy, ni lo quiere saber. Yo me oculto tras páginas de cristal, así me puede ver. Pinta mi voz el pintor para que pueda cantar. Pinta mi voz el pintor para que pueda cantar. Él es de los que no lloran, usa pocas palabras. Abraza un sueño de gloria que le gusta soñar. Y no sabe quién soy, ni lo quiere saber. Lo sorprendo alegrándole el corazón para irme. El pintor para que pueda cantar. Pinta mi voz el pintor para que pueda cantar. Para que pueda. Pero ¿han notado que siempre decimos el pintor, el escultor, el artista? ¿Y qué de las artistas, las pintoras? Y ahí la lista de canciones empieza a flaquear. Por eso vamos a celebrar que el grupo mexicano Virrey le haya dedicado una canción a la maravillosa Remedios Varo. justo antes de desayunar. Es remedio raro. En la cabaña escucho ruidos. Ella me trajo un calamar gigante sin domesticar. En Bolivia, como en Argentina y en Chile, este 21 de septiembre celebramos la llegada de la primavera. Y vamos a comenzar la celebración poniendo una buena cortina musical. No va a ser Vivaldi y su primavera, pero sí será otro italiano, Ludovico Einaudi, que tiene una gran diferencia con Vivaldi. Ludovico está vivo. Y este es su tema de primavera. La palabra primavera etimológicamente proviene del latín, que significa literalmente primer verdor. Esta expresión viene de dos términos: prima, que deriva de primum, que significa el primero, y vera, que está relacionado con el latín clásico, ver, que significa estar vinculado al verdor. De allí la palabra para este cambio de estación. Palabra que captura la característica esencial de la primavera como la primera estación del año en la que la naturaleza se renueva, florece y retoma su verdor tras el invierno. Para nosotros, que llega en septiembre, significa salir de la temporada de frío y para dar paso al calorcito, para que las flores renazcan y la naturaleza nos ponga un escenario para estar más contentos, más ilusionados. Pero quien lo pinta mejor ha sido Adela Zamudio. Después de la aridez y la tristeza y del invierno pálido, inclemente, hoy que ya vuelves, primavera ausente, todo a tu aliento a revivir empieza. Ah, si también la juventud volviera, si el alma de ilusiones despojada, otra vez de ilusiones se vistiera. Hay que ponerle buen ritmo a la llegada de la primavera, que simbolice nuevos tiempos y con ellos mejores días. Como que en primavera la vida te da más chances. Así lo canta Gustavo Cerati con Soda Stereo. Siempre vuelve a dar nuevas chances, una vuelta más, entera. Pero más me gusta una frase que viene más adelante. La verdad es que nadie vive sin amor. Y ahora estoy aquí temblando frágil en la multitud. Esto es Primavera Cero. Celebraciones en este pequeño gran día del año, el 21 de septiembre. Ya volvemos. Vuelven los desvaríos. Y volvemos con desvaríos. Recuerda, la cantidad de tiempo que pasas navegando en redes sociales es proporcional a la cantidad de tiempo que podías haber conversado con tus padres, tus hijos, tu pareja o tus amigos. Gracias por continuar en el programa. Hoy estamos celebrando algunas conmemoraciones del 21 de septiembre en nuestro país. Enfatizo en ello porque, como han comprobado, hay algunas celebraciones solo en Bolivia y otras que son a nivel internacional, como la que sigue. El 21 de septiembre es también Día Internacional de la Paz. Un informe de Naciones Unidas señala: El 7 de septiembre del 2001, la Asamblea General decidió que a partir del año 2002, el Día Internacional de la Paz será observado cada 21 de septiembre, fecha que se señalará a la atención de todos los pueblos para la celebración y observancia de la paz. Declaró que el Día Internacional de la Paz se observará en adelante como un día de cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de que todas las naciones y pueblos se sientan motivados para cumplir una cesación de hostilidades durante ese día. Y resulta hasta una ironía conmemorar la paz hoy, cuando somos testigos del genocidio en Gaza, cuando Putin, a tiempo de destruir e invadir Ucrania, dispara a Polonia y a Yemen, cuando Trump implanta una cacería de migrantes, habiendo expulsado ya a más de 200.000 personas, y Netanyahu pide el Premio Nobel de la Paz para él, mientras el dictador Maduro arma milicias obligadas para que lo defiendan. Podríamos conmemorar este día musicalmente poniendo a John Lennon con Give Peace a Chance, Dale una oportunidad a la paz, o al recurrente Imagine. Pero por lo que estamos viviendo, hoy prefiero una canción de Bob Dylan, hablándoles a los maestros, a los señores de la guerra. Una versión de Masters of War que la canta Eddie Vedder de Pearl Jam. Vengan, señores de la guerra, ustedes que construyen todas las armas, ustedes que construyen aviones de muerte, ustedes que construyen grandes bombas, ustedes que se esconden detrás de los muros, ustedes que se esconden detrás de los escritorios, solo quiero que sepan que puedo ver a través de sus máscaras. Ustedes que nunca hicieron nada, excepto construir para destruir. Ustedes juegan con mi mundo como si fuera su pequeño juguete. Ponen un arma en mi mano y se apartan de mi vista y se dan la vuelta y corren lo más lejos posible cuando vuelan rápidas las balas, como el Judas de antaño. Mienten y engañan. Una guerra mundial puede ganarse, quieren hacerme creer, pero veo a través de sus ojos y veo a través de sus cerebros, como veo a través del agua que corre por mi desagüe. Ustedes ajustan los gatillos para que otros disparen. Después retroceden y observan cuando la lista de muertos aumenta. Se esconden en su mansión mientras la sangre de los jóvenes se escapa de sus cuerpos y se sepulta en el barro. Ustedes han extendido el peor miedo que jamás pudo ser lanzado. El miedo a traer niños al mundo. Por amenazar a mi bebé, nonato y sin nombre. No merecen la sangre que corre por sus venas. How much do I ¿Cuánto sé yo para hablar cuando no toca? Podrán decir que soy joven. Podrán decir que soy ignorante. Pero hay algo que sé. Pese a ser más joven que ustedes, ni siquiera Jesús jamás perdonaría lo que ustedes hacen. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Es tan bueno su dinero? ¿Comprará su perdón? ¿Piensan que podrá? Creo que descubrirán cuando les pase la factura a la muerte que todo el dinero que hicieron nunca comprará el retorno de sus almas. Y espero que mueran y que la muerte les llegue pronto. Seguiré sus ataúdes en la pálida tarde y observaré mientras los descienden a su lecho de muerte, y me quedaré frente a sus tumbas hasta asegurarme que estén muertos. Los señores de la guerra, por Bob Dylan. Pero aclaremos que paz en el mundo nunca hubo. Siempre hubo guerra y seguramente siempre habrá guerra. Pero no por ello podemos ponernos del lado de la indiferencia y la indolencia. Por otro lado, paz no es ausencia de guerra. La paz reside en cada uno, incluso si hay guerra. Y a vivir en paz, prefiero decir estoy en paz, porque de eso se trata, de estar en paz, con uno mismo primero, para poder estarlo con los demás. Y esa es la principal misión: paz en tu corazón. La paz invadiendo mi corazón, de repente me dio la paz, como si el viento de un tifón arrancándome de un tirón me impidiese arraigarme más. La paz con un mar de revolución invadió mi destino. Paz como aquella gran explosión, una bomba sobre el Japón dio a nacer un Japón de paz. Yo pensé en ti, yo pensé en mí, lloré por los dos. ¡Qué contradicción! Solo la guerra da a nuestro amor la paz. Pedro Aznar hace una versión en castellano de La Paz, canción de Gilberto Gil. Yo vine hasta el muelle y me fui a parar donde la senda llega al fin. donde el fin de la tarde sal, donde el mar va rompiendo en mí el lamento de tantos años. Bueno, finalmente podemos celebrar el Día del Rock Progresivo. La elección de esta fecha es una absoluta arbitrariedad. Surgió en Argentina y no conmemorando el lanzamiento de un disco clave. No, se debe a que el 21 de septiembre de 1970, Día de la Juventud, se iba a realizar un gran festival en Buenos Aires, con grupos como Almendra, Los Gatos, La Cofradía y varios otros de la época. Pero el gobierno de Onganía lo prohibió, asustados de que sea el Woodstock argentino, con una proliferación de drogas. A pesar de la cancelación, cientos de jóvenes igualmente acudieron al campo abierto donde debía ser el concierto. No hubo violencia, no hubo nada. Simplemente fue una forma de protestar contra la censura. Entonces se escogió ese evento para nombrarlo como el Día del Rock Progresivo. Reitero, en Argentina. Pero como su influencia irradia toda la hispanidad, también en México se tomó la fecha, y así sucesivamente. Así que la fecha solo nos sirve y me sirve para referirme a una de las formas de rock más importantes, más ambiciosas y fascinantes, y que casualmente es mi favorita. Y claro, porque al hablar de rock progresivo estamos hablando de King Crimson, de Pink Floyd, de Jethro Tull, de Yes, de Emerson, Genesis, todos grupos británicos. Y todos dueños de una discografía iluminada, que bien se puede decir, escriben las páginas más logradas, más profundas, más pretenciosas y mejor realizadas de toda la historia del rock. Siendo que la época dorada de estos grupos fue en los años 70, podríamos decir que es un género muerto hace ya medio siglo. Pero no. Y es que a partir más o menos de los 90 surgió una nueva generación que no solo le ha dado vida al progresivo, sino que lo anda derramando por todo el mundo. Para eso hay que citar tres nombres también claves: Marillion, Dream Theater y Steven Wilson con su grupo Porcupine Tree. Ellos abanderan una inmensa tropa de grupos formidables que han hecho posible el surgimiento de públicos por todo el planeta, incluyendo a Sudamérica. De hecho, Chile y Venezuela, antes del loco de Maduro, han sido escenarios claves para Marillion y Steven Wilson. Y es interesante cómo estos nuevos nombres del rock progresivo se van juntando con las leyendas de los años 70, ya sea en discos, en festivales, eventos y hasta en cruceros. Pero imagino que más de uno de ustedes se pregunta, ¿y qué es exactamente el rock progresivo? Bueno, déjenme contarles que no hay una definición consensuada. Y quienes han tratado de definirlo se han encontrado con varias dificultades para intentar poner en pocas palabras un tipo de música que requiere amplia explicación. Yo uso como definición una respuesta. La respuesta que dio una vez Steven Wilson, hablando de sus gustos, pero viene muy bien para una inicial definición. Wilson decía: para mí la época dorada de la música fue a fines de los 60 y principios de los 70, cuando el álbum se convirtió en el principal medio de expresión artística, cuando los músicos se liberaron del formato de canción pop de 3 minutos y empezaron a inspirarse especialmente en la música clásica y el jazz, combinándolos con el espíritu de la psicodelia para crear viajes sonoros. Supongo que así podemos llamarlos. Para mí esa es la mejor definición de lo que es el rock progresivo. Ahí está dicho todo. Y por lo dicho, vamos a escuchar algo de Steven Wilson, quien es una especie de geniecillo de la música que ha traído una nueva sonoridad al rock impregnada de todo tipo de influencias, pero principalmente de las bandas progresivas de los 70. Porque Steven Wilson es ante todo un melómano que domina todos los discos de los nombres ya citados. Tan así que él ha sido y es actualmente el responsable de la mayoría de las remasterizaciones que se han hecho de todo el catálogo de discos de Jethro Tull, de King Crimson. También ha remasterado Yes, también Deep Purple. Bueno, qué decirles, solo queda escuchar con ustedes Steven Wilson. Steven Wilson es el líder y principal compositor del grupo Porcupine Tree. Estamos escuchando su noveno álbum de estudio, Fear of a Blank Planet, del año 2007, que es considerado una de las grandes obras, no solo de la banda, sino del progresivo contemporáneo. Y participaron en el tema que estamos escuchando Robert Fripp, el líder de King Crimson, y también Alex Lifeson, el gran guitarrista de Rush. Venimos escuchando Anesthetic, que es una suite de 17 minutos más o menos, algo típico del rock progresivo. Una fascinante obra que va saltando por diferentes tipos de rock que incluyen el hard rock, el rock pesado. Entonces, ¿el progresivo no es una música suave, sinfónica? Sí, pero no solo eso. ¿Entonces el progresivo es denso, potente, pesado? Sí, pero no en exclusiva. De allí lo difícil de definir qué es y hasta dónde va lo progresivo. Y al hablar del rock progresivo, sale otro cuestionamiento inevitable. ¿Cuándo surge el rock progresivo? ¿Cuándo comenzó? Bueno, se suele señalar este sonido. ...1969... es el año en que se editó The Court of Crimson King, el debut de King Crimson. Un disco fundacional que dio las pautas para lo que vino después. Está bien, estamos de acuerdo, pero ¿que no cuentan los grupos que dieron las pautas iniciales? Al hablar del progresivo, por supuesto, tenemos que referirnos al Eleanor Rigby, el Sgt. Pepper y el Revolver de los Beatles, que realmente abrieron la puerta. Y por otra parte, también en el 67 ya aparecía Pink Floyd al mando de Syd Barrett y todo el sonido psicodélico que fue determinante. Y también The Moody Blues, que introdujo el sonido sinfónico con el metrón junto a Procol Harum. Entonces ocurre lo mismo que con el rock pesado. Hay una especie de acuerdo en nombrar el debut de Black Sabbath de 1970 como el inicio. Pero a partir de lo que ya se venía haciendo antes, como el Helter Skelter de los Beatles, o lo que hacía Who, o The Kinks, por citar algunos antecedentes. Lo que irradió King Crimson hizo posible el surgimiento de otros nombres muy importantes, como Emerson, Lake and Palmer. Jethro Tull había llegado con la intención de enlistarse en la tropa del blues británico, pero su líder Ian Anderson introdujo la flauta y un aire medieval por el cual ingresaron al rock progresivo sin proponérselo, y ahí dejaron sus grandes obras maestras, entre ellas una de las más largas del rock progresivo, Thick as a Brick. Escuchábamos Thick as a Brick con la remasterización que hizo Steven Wilson. Y el rock progresivo se caracterizó por aglutinar a músicos jóvenes de alto conocimiento musical, varios de ellos de conservatorio, y otros simplemente intuitivos y apreciadores de la música clásica y del jazz. Pero eso sí, grandes virtuosos que desde la infancia ya daban señales de su capacidad musical. Y si hay un grupo que resume lo dicho, Yes, con Rick Wakeman en los teclados. En esta línea, los grupos de la época dorada trabajaban por siglos en cada tema, en cada arreglo y también en cada texto, buscando que sus audiencias se vean sorprendidas permanentemente. Eso implica que su música no sea fácil ni popular, porque estos grupos buscan precisamente salir de lo previsible. Y entonces la música deja de ser complaciente y se convierte en una sorpresa constante. Ejemplo de lo dicho, la primera época de Génesis con Peter Gabriel. Like a cancer growth is removed by skin. Let it be revealed. Y por último, quiero referirme a un aspecto también determinante del rock progresivo. Y ha sido la búsqueda de generar sensaciones. No solo a través de los instrumentos, las voces en las canciones, sino de generar atmósferas capaces de provocar la imaginación para dejarse llevar por viajes sonoros, como decía Wilson. Atmósferas que también han podido aproximarnos a los sentimientos más profundos del ser humano. Y unos especialistas en esa creación de atmósferas, sin duda, Pink Floyd. He citado nombres claves de la época dorada del progresivo de los 70. Pero, por supuesto, ahí entran varios otros nombres más que la historia los ha ubicado dentro del rock progresivo, como Mike Oldfield, Focus, Premiata Forneria Marconi de Italia o Triumvirat de Alemania para salir del Reino Unido. Kansas de Estados Unidos, Triana de España. En Argentina, Invisible de Spinetta, Mía, Espíritu. Iguara en Bolivia, con el Inca, que tenía justamente en su portada el rótulo Música Progresiva Boliviana. Y a partir de lo que hemos escuchado, este género del rock se expandió a todo el mundo. Y lo curioso es que cuando en los otros países se comenzaba a entender, a replicar y a crear sus propios sonidos progresivos, en Inglaterra, en la cuna, el fenómeno comenzó a bajar la guardia. Lo que había comenzado en el 69, 5 años después, había entrado en una especie de ahogo. Pero además, las nuevas generaciones habrían de ir por otro lado y habrían de patear el tablero. El punk, surgido a mediados de la década de los 70, partía de un odio absoluto a la sofisticación a la que había llegado el rock. De allí la histórica polera de John Lydon de Sex Pistols, Odio a Pink Floyd. Y el primero en darse cuenta de que había que parar fue el propio fundador, el líder de King Crimson, Robert Fripp, que publicó en 1974 un último disco con el grupo anunciando su final. Sundown, dazzling day, go through my eyes, but my eyes turn within, only see stars. Un año después, en 1975, Peter Gabriel también avisora la llegada de una nueva generación y para el último disco que graba con Genesis inventa una historia y un personaje, Rael, que viene a ser un punk, como los que habrán de surgir en el Reino Unido y en Estados Unidos a partir del siguiente año. Pero quien mira con mayor profundidad el cambio de los tiempos, mirándose a sí mismo y a su generación, es Ian Anderson de Jethro Tull, que en ese 1975 publica una canción que resume y sentencia todo. Demasiado viejo para el rock and roll, demasiado joven para morir. The old rocker war is yet too long. Wore his trouser cuffs too tight. Unfashionable to the end. Drank his ale too light. And there said bells buckle yesterday's dreams. The transport cab prophet of doom, ringing no chains, it is a double sound seems, it is first of all babe gloom. Now it's two to rock and roll, but it's too young to die. Evidentemente, para los jóvenes punks, todos estos grupos se habían convertido en viejos sofisticados que habían estropeado y habían quitado el lado visceral del rock. Todos estos grupos, de alguna forma, continuaron tratando de adaptarse a los nuevos cambios, especialmente a la década del 80, donde el rock se volvió parte del pop. Y los grupos del progresivo se fueron ajustando a las condiciones que ponía el pop de los 80. No por ello podemos decir que sean malos discos. No, los hay y muy buenos. Pero no son el progresivo de la época dorada. Y quizá no deberían serlo, porque ya eran otros tiempos. Lo narrado forma parte de un curso taller sobre rock progresivo que algún momento espero dar. Para quienes les interese profundizar en estas obras, en estos grupos y las circunstancias contextuales que permitieron el surgimiento y la época dorada del rock progresivo. Pero aquí no termina la historia, no, porque justo cuando los integrantes de Yes, de Genesis, de Asia van encontrando las formas de amoldarse al sonido pop de los 80, justo ahí van surgiendo músicos jóvenes y melómanos que aman la época dorada del progresivo y que habrán de darle nueva vida. Les decía, a partir básicamente de tres nombres: Dream Theater, Steven Wilson con Porcupine Tree y Marelio. Marelio es un grupo británico con dos etapas muy distintas. Fueron éxito en los años 80 con el liderazgo de un pescado, un sujeto llamado Fish, quien, obsesionado con el génesis de Peter Gabriel, intentó que Marillion sea una especie de continuación, con él como nuevo Peter Gabriel. Tan así que incluso hizo lo mismo que Gabriel, en pleno éxito abandonó la banda. En 1989 ocurrió eso, y los otros miembros de Marillion sustituyeron a Fish por un cantante y compositor con otras aspiraciones, Steve Hogarth. Y ahí surgió el nuevo Marillion, ya no como una réplica de Genesis, sino con un rumbo propio. Y desde el primer disco con Hogarth, Marillion se muestra como algo nuevo, pero que coge diversas influencias, como Pink Floyd o Radiohead. Y sin proponérselo, Marillion vuelve a dar vida al progresivo, haciendo temas largos, con textos inteligentes y en torno al mundo de hoy. Y en ese camino comparten con Steven Wilson en los estudios y en el proceso de remasterización. Pero además, Marillion da un paso clave para esta época del Internet. Es el primer grupo que lo aprovecha y se libera de los sellos discográficos. Uno de los problemas era justamente que los sellos discográficos se ocupaban poco de grupos como Marillion. Entonces, ellos, sabiendo que tienen un ejército de fans en el mundo, tuvieron la precoz idea de decirles a sus fans que compren su siguiente disco directamente y por adelantado. Y funcionó. Y así Marillion abrió una relación distinta y estrecha con su público y que perdura hasta la actualidad. Como les manifesté en otros programas, Marillion es una de mis bandas favoritas actuales y tiendo a emocionarme al hablar de ellas, como me pasa con Jethro Tull o con Pink Floyd. Así que por ahora solo voy a dejar que suene. Que Marillion sea la cortina musical para la celebración que he dejado para el final. Porque el 21 de septiembre celebramos el Día del Amor. Y el amor es una palabra frecuentemente manoseada, lesionada, lastimada y dañada por tantísimas canciones. Digo desde su mejor sentido, quizás porque la oímos tanto y de tantas formas burdas que nos parece un término ya cursi, superficial, cargoso, reiterativo. Y puede que sean culpables las canciones. Por ello esta canción que habla del amor desde el temor. Por otra parte, cabe preguntarse, ¿se necesita un día para celebrar el amor? Se supone que si estamos respirando en este momento, como lo hicimos ayer, y si tenemos suerte como mañana, es por amor. El amor es lo que nos mantiene en pie, luchando, resistiendo y disfrutando. Y uno se pregunta, ¿es que tiene que haber un día para que celebremos lo que nos da vida? Lo que no he podido averiguar es si el día 21 de septiembre, Día del Amor, está reservado al amor de parejas. Digo, por la cantidad de personas que vemos comprando rosas, flores, tarjetas. Que por supuesto está muy bien. Pero pregunto si este día incluye el amor por los demás, el amor por tus padres, por tus hijos, el amor por los animales. Y es más, quisiera saber si incluye el amor por la música. Bueno, no he visto tarjetas para regalar a la música, pero que valga la ocasión y la fecha para decirle a la música cuánto la amamos y cuánto bien nos hace. Pensándolo bien, creo que esta fecha no incluye el amor por la música, porque en realidad la música es una forma de expresar amor. Y yo así concibo estas entregas musicales y todos mis proyectos desvariados. Gracias de corazón a cada una, a cada uno de ustedes, por su complicidad y por ser parte de este desvarío y honrar la vida. Los desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.